Cuba. Muy bien, aquí Sofi Peroni y Rizo Valvidares los saludamos. Oscar, ¿se reunieron con los cooperativistas ayer? No. Bien, ¿se piensan reunir con los cooperativistas para brindar detalles? No sé a qué llamás cooperativistas. La gente de las cooperativas ya se hizo la reunión informando a las autoridades de las cooperativas que están en delegaciones, si te referís a eso. Uh-huh. Se hizo la reunión ya hace más de una semana, donde se informó que se daba de baja el convenio y se iba a invitar a los cooperativistas a incorporarse a la planta municipal. Y ese proceso empezó el viernes pasado y se está haciendo delegación por delegación. Bien. Por eso no sé a qué reunión te referís, no tengo ni idea. Bien, se me deben haber confundido, Oscar, le pido disculpas. Queremos saber algunos detalles de cómo fue esa reunión y cómo va ese pase de, los contratos que tienen hoy al municipio, la municipalización del trabajo que realizan los cooperativistas. No, en realidad, primero que nada, no es ningún pase, es una incorporación, porque ellos eran trabajadores que prestaban dentro de una organización conveniado con el municipio, un servicio determinado que el municipio conveniaba desde el año, creo que 2008, 2009, conveniaba con la municipalidad mes a mes para distintos tipos de tareas de mantenimiento. Lo que se hizo es informar a la cooperativa de la voluntad del municipio y a la vez ir a cada delegación a conversar con los cooperativistas y a formalmente invitarlos a sumarse a la planta municipal para que pasen a ser trabajadores municipales y tengan todos los beneficios de que eso resulta, ¿no? El aguinaldo, las vacaciones, la obra social para ellos y su familia, la antigüedad y hacer una carrera dentro del Estado. Este es un proceso que se está haciendo desde el viernes pasado, ya creo que ya vamos por más de la mitad de las delegaciones. Así que en ese proceso estamos en dos momentos. Uh-huh. ¿Cuánto cobra hoy un cooperativista y cuánto pasaría a cobrar? Aproximadamente los sueldos rondan están un poquito, por lo que nosotros sabemos, están un poquito abajo los 10.000 pesos hoy por hoy, y el sueldo de ingreso en el municipio está arriba de los 13.000. Uh-huh. Puede ser que uno de los detalles que brindaban los cooperativistas es que con la nueva implementación o justamente esta incorporación al municipio pierdan la posibilidad de cobrar otro tipo de planes nacionales. Por parte nuestra no pierden ninguna posibilidad porque ingresan con todos los derechos de un trabajador formal. Uh-huh. Ahora, si el gobierno nacional, el gobierno provincial o cualquier otra jurisdicción otorga beneficios o planes sociales que le implique a la gente no estar en la formalidad del trabajo, eso no depende de nosotros y deberán discutirlo con las autoridades nacionales y provinciales. Me llama la atención que justamente en vez de ir yendo hacia una incorporación al mercado formal de trabajo, parezca ser que conviene más quedarse en el mercado informal de trabajo porque uno tiene más beneficios. Realmente sería un contrasentido del argentino. Ojalá que no sea así. Había uno de los puntos que preocupaba a por lo menos los que pudimos hablar aquí en Radio Estación Sur, a los y las cooperativistas, era el tema de la antigüedad en esta incorporación por eso decimos esto de tener paz. Bien en claro los derechos. Digo, la antigüedad se va a tener en cuenta, porque hay algunos que ya llevan unos años. A ver. La Municipalidad de La Plata, insisto, desde antes del año 2011 es un convenio con las cooperativas, no con los que integran las cooperativas, con las cooperativas. Claro. Entonces, cuando vos te incorporás al Estado, te incorporás desde el día cero. No es que vos eras empleado del municipio y arrastras una antigüedad, o eras empleado de algún lugar del Estado, como ocurre, y vos arrastras la antigüedad. No. Para el Estado, para la ley que rige la incorporación al Estado, estas personas si pueden demostrar que en algún momento de su vida activa han pasado por algún organismo del Estado, esa antigüedad se reconoce. Si han estado siempre vinculadas a actividades privadas o estas características como son las organizaciones tipo cooperativas, eso no aplica, porque ellos tienen un monotributo social y otras cuestiones vinculadas al ANSES y acá ingresan al IPS, pero eso no cuenta. Bien, perfecto, arrancan de cero. Oscar, te llevo otro tema. Necesariamente. Ah. Sí. No, sí, corregime si no es así. Por eso es lo que te explicaba recién, si vos... En el mes de marzo, de febrero, vos estás trabajando en una cooperativa porque alguien te ofreció una mano, porque te quedaste sin laburo, pero vos estuviste laburando, qué sé yo, 10 años. Claro. En un ministerio, esos 10 años te reconocen. Perfecto. Sí, pues, no todos. Sí. Uh-huh. No, claro. Otro de los temas es, ¿los contratos en principio son por 3 meses? No es que son por 3 meses, no. El régimen, la ley de incorporación de empleado municipal establece que hay dos plantas, una uh-huh. planta transitoria y una planta permanente. El ingreso al municipio no se puede hacer por planta permanente, se hace por planta transitoria, que fue lo que anunció el intendente en la apertura de sesiones, que fue lo que anunció el intendente, técnicamente dijo planta transitoria. Claro, porque sí. Vos por ley no ingresás a la planta permanente, claro, hasta que tengas un año de actividad en el municipio y recién podés pedir el pase a planta permanente cumpliendo con una serie de requisitos, haber cumplido con las tareas asignadas, no haber tenido ausencias, haber respetado los horarios, bueno, todo lo que hace a ganarte los derechos de una planta permanente, ¿no? Uh-huh. Por lo menos por lo que establece la ley. Entonces el ingreso se hace por planta transitoria. Esa planta transitoria tiene por ley en lugar de una una transitoriedad anual, tiene una transitoriedad trimestral, pero vos tenés por las leyes vigentes toda una cuestión donde no podés libremente decir 3 meses no me gustó tu cara y te vas, sino que es el sistema con el cual está echar las plantas transitorias en los municipios de la provincia de Buenos Aires. No es son 3 meses y después vemos si seguís o no seguís. No, uh-huh. No es lo que significa que en un año quienes ingresen ahora pasarían a planta permanente. Cumpliendo las condiciones de la ley que te acabo de decir, sí, pueden pasar a planta. Si vos estuviste faltando medio año, me imagino que como contribuyente que sos, no te va a estar gustando que el Estado pague sueldos para gente que no va a trabajar. Bien, ¿de cuántos contratos estamos hablando? Sí, ¿de cuántos contratos estamos hablando en esta oportunidad? En realidad, nosotros, lo anunció el intendente, nosotros, por lo que hemos conversado con los presidentes de la cooperativa, la invitación a incorporarse a la planta municipal ronda entre las 4.500 y 5.200 personas. Hay algunas cooperativas que nos explicaban tienen mucha variación de personal y hay otras que tienen un personal más estable. Bueno, eso muchas veces depende de que encuentren nuevas fuentes laborales, de que hacer trabajos más físicos, la gente opte por otra cosa. En muchas cooperativas durante muchos momentos lo habrán visto en las delegaciones barriendo, sí, y eso había muchas mujeres y a veces por sus obligaciones o sus parejas preferían no seguir el trabajo a la cooperativa. Entonces no hay un número exacto hasta que no se termine de hacer toda la incorporación, pero para que tengamos una idea, estaríamos entre 4.500 y 5.200. ¿Y cuántos cooperativistas trabajan hoy que no trabajan para la municipalidad? Ya lo explicamos, pero digo que brindan servicios a la municipalidad. Le voy a repetir, a nosotros el último recuento nos da casi llegando a los 6.000, pero no sabemos después, porque también hay mucha gente, como ustedes decían en su primera pregunta, que va a optar por quedarse en la cooperativa y no pasar el... Que elige por la cooperativa, claro. ¿Cómo? Que elige por la cooperativa, claro, en lugar de pasar. La cooperativa después tendrá otras funciones, seguramente tendrá vinculaciones con otro tipo de empleadores o de convenios, y bueno, si la persona entiende que quiere o es parte de la cooperativa, o tiene un espíritu cooperativista y no quiere ser parte del Estado, porque mucha gente que no quiere ser parte del Estado o trabajar para el Estado, bueno, obviamente, como insisto, como es una invitación a ingresar, no es un pase, porque acá nadie está obligado, es una invitación a incorporarse. Oscar, te habrás enterado ayer seguramente, y esperamos por lo menos haya sido ahí tema de diálogo en la municipalidad, de la movilización, la concentración en realidad que hicieron productores y productoras del cordón fruto y hortícola frente a la municipalidad, el verdurazo. ¿Qué apreciaciones quedó de esto? Si hubo algún cambio de decisiones con respecto a esto, ya levantaron toda la movida los y las productoras, pero dijeron que van a seguir tomando medidas si no son recibidos. ¿Vos te referís a los de a los mismos que lo del audio ese que los compelieron a ir a la marcha si no perdían las cosas? No estoy en condiciones de afirmar si son los mismos, pero estamos hablando del movimiento de ayer. Sí, la verdad que ayer hubo una movida en un sector del kirchnerismo vinculado a relaciones sociales de funcionarios de ellos. Están en todo su derecho en cuestionar, en plantear. Nosotros tenemos mesa de trabajo abierta. La semana próxima pasada se habían reunido con el ministro Berni. Automáticamente el secretario de producción, Rogelio Bresa, los convocó a una reunión junto con el secretario de seguridad, con el secretario de espacio público, con el secretario del gobierno. Ellos desistieron de participar de la reunión, que ellos querían hacer su movida política. Están en todo su derecho. Nosotros seguimos teniendo las mesas de trabajo abiertas y seguimos pensando que la única manera de superar las cuestiones que no están como corresponden y mejorar es a través del diálogo, a través del trabajo conjunto y a través de una mesa donde nos pongamos de acuerdo con un plan de acción. Pero cada cual tiene su derecho de expresar su disconformismo, de creer que las cosas van a cambiar usando una metodología distinta. Nosotros apostamos por el diálogo y las mesas de trabajo. Uh-huh. ¿Todos los que estaban ayer eran kirchneristas? No, yo no dije eso. Yo dije que la convocatoria era de movimiento. Si vos ves los firmantes, son todas agrupaciones que en el año 2019 adhirieron a la candidatura de la diputada Sáenz. Uh-huh. Yo hablo de los firmantes. De los firmantes. Las personas que estuvieron. Y fíjate el comunicado. Sí, y los quienes estuvieron presentes, ¿considera que por ahí no hay algún reclamo que sea válido? Por eso estoy diciendo que la semana próxima pasada se los convocó a una mesa de trabajo justamente por estos reclamos con los cuatro secretarios de los temas que ellos decían reclamar para trabajar y avanzar en un plan de trabajo, y ellos se negaron a venir porque ellos consideraban de que tenían que hacer esta movida. Uh-huh. Entonces, un derecho, insisto, cada cual tramita sus reclamos y cada cual cree que arriba a las soluciones que busca de distinta manera, y está en todo su derecho. Nosotros creemos que como en todo ámbito, las búsquedas de soluciones se hacen desde una mesa de trabajo, administrando diferencias y generando un plan de acción a cumplir. Uh-huh. Estamos en comunicación con Oscar Negrelli. Una última, muy brevemente. Ayer se conocieron declaraciones de quien fue candidata a intendenta, que también fue candidata a intendenta. Vas a tener un problema. Sí, precandidata fue. Precandidata, exacto. Dijo que le gustaría la intendencia. Digo, ¿tiene alguna reflexión al respecto? Y me pregunto Si dentro del equipo de Julio Garro se está pensando en un candidato para el 2023, entendiendo de que hasta el momento, si la justicia no revierte la ley que impide la reelección, ya tienen candidato para el 2023. Mira, primero que nada me parece sensacional que alguien tenga vocación de comprometerse con la ciudad y trabajar para mejorar la ciudad en lo que quería, desde su visión, que debe ser mejorada para el bienestar de los presentes. Así que la diputada Sáenz insista con una candidatura y se prepare para ofrecerle a los platenses una versión mejor, distinta, superadora a la actual, eso es bueno para todos. Así que bienvenido sea. Respecto al espacio de Juntos por el Cambio y una hipotética necesidad de un reemplazo para Garro, si como bien decís vos, la ley vigente no es modificada, no te puedo decir nada porque yo no participo políticamente del espacio, estoy acompañándolo a Julio en los aspectos de gestión, pero no en los aspectos políticos, porque no, personalmente estoy retirado de la política, así que no participo de si tienen charlas estas características, ni converso con el intendente estas cosas, porque lo mío está enfocado a la gestión. Me imagino que como todo espacio de político, y más siendo un espacio de poder, estarán trabajando o estarán vislumbrando en caso de que la ley no lo permita, o que el Garro creo que tiene muchísimas posibilidades de brindarle muchas cosas a los bonaerenses, con mucho con los platenses, tenga una proyección provincial, seguramente el espacio va a trabajar claro. Nuevos perfiles, y la verdad que hay pero Garro ha dicho que, creo que charlamos, creo que usted nos lo dijo aquí al aire, que cuando Julio Garro los definió como gladiadores había sido en su casa, que esa noche los había reunido y dijo, bueno, vayamos para adelante. Pero eso era estamos hablando de la, sí, fue una tarde en mi casa después de la derrota de Las PASO, y eso tenía que ver con, bueno, revertir la los resultados de Las PASO de las generales, y entendíamos que la gestión de Julio ameritaba, más allá del contexto nacional y provincial, ameritaba una nueva oportunidad en Las Platenses, y gracias a Dios las Platenses en octubre del 19 compartieron mayoritariamente esta mirada, pero tenía que ver con revalidar una gestión, ¿no? Que yo fuese parte de un armado político, ahí ya no había candidaturas a discutir, chicos, ahí no había nada, y era una lista que había tenido un resultado, una propuesta con una lista que había tenido un resultado en Las PASO, que nosotros nos comprometimos a trabajar, a hacer los esfuerzos para esta nueva oportunidad que finalmente los platenses le brindaron a Julio, pero ahí no era armado de lista. Yo estoy hablando, estoy respondiendo a la pregunta de ustedes, de vislumbrar posibles perfiles o candidaturas que reemplacen al Garro, si es que la ley no se lo impide, o si es que Julio accede a la proyección provincial. Sí. Pero son dos cosas distintas. Sí, está bien. Y no tiene usted personalmente, aunque no me lo va a decir, imagino que no me lo va a decir, ¿ve en sus colegas o en sus funcionarios o en sus compañeros? No, yo creo que hay un grupo de gente, creo que hay tres, cuatro personas con perfil y con vocación para hacerlo. ¿Y qué áreas están ocupando esas tres o cuatro personas? ¿Cómo? ¿Qué áreas están ocupando esas tres o cuatro personas? No, porque ya ahí me empezó a hablar de gustos propios, y la verdad que sería una imprudencia de mi parte. Está muy bien, Oscar. El espacio político, y al ser el jefe de gabinete, se puede malinterpretar mi mirada, y prefiero evitar cualquier situación que pueda generar una investigación necesaria, porque obviamente como en el caso de la diputada Saintuta, también dentro del espacio, las sanciones, las ganas, si se mantiene el actual calendario escolar, en dos meses más ya va a tener que estar el espacio con otros espacios políticos empezando a discutir el armado de sus frentes, sus listas. Entonces no quiero generar un elemento innecesario, porque yo no soy quien ni participo de todo eso. Oscar, queremos agradecerle la comunicación, siempre es un gusto. Hasta luego. Hasta luego, que tengan un buen día. Oscar Negrelli, secretario de Coordinación del municipio de La Plata. Arrancábamos con los detalles de los cooperativistas, pasábamos por el verdurazo de ayer y terminábamos un poquitito con elecciones, tanto de este año como 2023.